M's. Radio Manque, sembrando autonomía y libertad. ¿Hablamos de ciertas cosas o no hablamos de ciertas cosas hoy? Hoy solamente estamos yo y Ricardo. Nos falta Edu, que tuvo un problema, pero en una de esas aparece por ahí o lo convocamos. Lo invocamos. Invocamos. ¿Cómo va la cosa, Ricardo? Bien, bien, porque adecuándose al calorcillo de esta, ya parece que la primavera nos agarró con todo. Primavera, verano, rígido. Sí, sacarse la ropa nomás. Sí, no queda otra. Y hidratarse nomás. Hidratarse, vienen bien estos tiempos ahí, su buena hidratación de varios brebajes, heladitos. Exactamente. Hay que aprovechar también que estamos en el tiempo de la frutilla, así que su vinito helado con frutilla también. Qué mejor, qué mejor. La cortina indica que hoy tenemos programa especial dedicado a Sumo. Y además escucharíamos canciones de bandas argentinas relacionadas con todo el movimiento rockero de Argentina. Así que tenemos cosas buenas por ahí. Que tiene harto de historia el movimiento rockero argentino. Sí. Finales de los 60, los 70, el post-punk de los 80. Sí, tienen muchos componentes buenos nuestros vecinos argentinos. Así que estaremos dando un breve recorrido, pero contundente, de todo lo que pasó por Argentina. Claro. Comencemos con... ¿Qué mejor que comenzar con dos grandes de Argentina? Con Carlos Alberto García Moreno. ¿Quién es él? ¿Quién más? ¿Quién menos? El bigote desgraciado de Charlie García. Así es, pues. Estamos con Charlie, el primer tema. Aprovechamos a mandar también, como decía Pablo, un abrazo al Edu, que no nos va a acompañar en esta sesión. Así que ahí que se vaya conectando ahí por las redes informáticas. De más que está ahí. Ya pues, vamos con Charlie. ¿Qué vamos a escuchar de Charlie? El disco del mismo nombre de 1984, y luego con otro grande que sería Luis Alberto Spinetta. Pero mejor no hablar de ciertas cosas. ¿Será que nací en el sur? ¿Será que encendí la luz de tu amor? Viudas de neón, amantes de Gardel.

todos llaman cielo, si nadie viene hasta aquí a cebarme unos amargos como en mi viejo umbral. Porque habré venido hasta aquí si no puedo más de soledad, ya no puedo más de soledad. Su anillo lo inmuniza de los peligros, pero no lo protege de la tristeza. Que alguien silbe un tango. ¿Dónde están? ¿Dónde están los camiones de basura, mi vieja y el café? Si esto sigue así como así, ni una triste sombra quedará, y una triste sombra quedará. Ahí va el Capitán Beto por el espacio, regando los malbones de su cabina. Tiremos los tres, pues. Ya. No son cuatro más. ¿Volvemos? ¿Estamos? Estamos a punto. Buen inicio este tema. Sí, buena, buena. Para pa bailarlo está pero ideal. ¿Qué estábamos escuchando? Estábamos escuchando a Luis Alberto Spinetta, el flaco Spinetta, de su disco del año 1977, El Jardín de los Presentes, el tema El Anillo del Capitán Beto. Claro, un clásico. Espacial, así como que sí. Se mezcla harta... arte historia ahí, Spinetta en su fase más vinculada como a bandas como Yes o como... Claro, como a la psicodelia. Psicodelia, o, sí. Como el progresivo también. Génesis. Sí, Luis Alberto Spinetta, un gran maestro del rock argentino. Sí. Que lamentablemente nos dejó en el año 2011 ya estaba el Loli, así ya... Claro. Malito. Más flaco de lo que era. Ya no se veía. Claro, pero se nos fue. Palillo. Nos dejó una gran cantidad de canciones. Y hartas bandas también. Claro, sí. Un bien. Bien contundente la trayectoria de Spinetta. De Spinetta, sí. Además, el flaco es considerado quizás como uno de los artífices. Y también, ¿por qué no decir el como uno de los padres del rock argentino, de hecho. No, y de este lado del, la del continente, claro, sí, sí. Un referente, sí, para muchos. Sí, de hecho, bueno, hay varias bandas. Bueno, escuchamos primero a Charlie. Charlie, recordemos que también tuvo algunos proyectos en conjunto. Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros. La Máquina de Hacer Pájaros, claro. Y la otra se llama Zero Girán. Claro. En algunas compartió también escenario con Luis Alberto Spinetta y se nota la influencia ahí también, sí, para el resto de las bandas argentinas. Claro, como se nota mucho en muchos músicos argentinos, sobre todo Cerati, la beta Spinetta. Este, como ya hablábamos en el programa anterior, el pseudo plagio, pseudo tributo a Spinetta es constante. ¿Qué nos vamos a escuchar ahora? Ahora nos vamos con una banda relativamente nueva que se llaman Los Espíritus, argentinos también. Vamos a escuchar del disco homónimo, el tema lo echaron del bar, un sí. Tema bastante gracioso que cuenta una historia ahí que a más de alguien le ha pasado, ¿no? Exactamente, ahí alguno se va a sentir un poco identificado. Oye, Los Espíritus, una banda, claro, como tú decías, reciente, desde el año 2015, creo. Sí, 2013, su primer 2013. Disco del 2013, y como que de a poco fueron como haciéndose conocidos porque hacen una música tanto con un sonido un poco antiguo, ¿cachai? Mezclando blues, psicodelia. Y suenan como una banda de los 60. Claro, claro. De hecho, yo cuando los escuché pensé que era una banda antigua, sin conocerlos. Y claro, ellos han venido muchas veces a Chile. De hecho, vienen ahora el diciembre, 14 de diciembre. Para que haya gente en Cabro. En vivo son bacanes. No, andan de gira solamente. Les gusta Chile. Estuvieron hace poco en abril. Buenísimo. Así que recomendable para los que quieran verlos. Ya, y después vamos a escuchar. Él mató a un policía motorizado. Claro, con Tormenta Roja. Exactamente. Ya, pues. Vamos. Estamos escuchando Ecos Subterráneos en su episodio número 11. Hoy día con musiquilla de aquella buena, así que estamos acostumbrados aquí. En el más subterráneo de todos los muros, de todos los estudios de Radio Banque. Y por supuesto, más ratito estamos con el especial de la banda argentina Sumo. En el www.radiobanque.org. Éjale. Despertó después detrás de un vidrio empañado. Estamos de vuelta. Lo que escuchábamos recién era, bueno, Soda Stereo con su Primavera Cero del disco Dinamo. Qué buen disco. Sí, buenísimo. Ese disco bien, bien sónico, bien rockero, con un sonido bastante espacial. Sí, con harto efecto de guitarra. Ese fue como el disco que cambió a Soda Stereo, como de, claro, como del New Wave, medio pop, hacia las guitarras más agudas. Claro. Y antes de Soda Stereo escuchábamos a Él Mató a un Policía Motorizado. El tema Tormenta Roja. De un EP del mismo nombre. Esta banda argentina comenzó como en el 2003. Es una banda que indie rock que mezcla un sonido con influencias de Pixies, Wizard, Sonic Youth. Bastante variados estos chicos. Sí, sí, pero se nota así como una tendencia, bro. Sí. Está el sonido ahí y la búsqueda. Así que ahí cachan que Argentina tiene daba mucho, sí, con variados estilos, dominan mucho, muchas influencias. Además, pues hay una también esta visión abierta de que la capital es una capital que da hacia el Atlántico, ¿cachai? Los porteños, llega una influencia tremenda desde Europa. Hay una visión también como de alta influencia con la costa este norteamericana y con lo europeo igual. Pues. De hecho, es como la capital de Sudamérica en cuanto a cultura, arte o música también. Claro. Nos vamos con este último tema ahora. Último tema antes del especial. Nos vamos con La Máquina de Hacer Pájaros. Así es, y vamos a escuchar El Vendedor de las Chicas de Plástico. Bueno, todo ese disco de La Máquina es un disco bien que resuena harto, tiene hartos temas conocidos, Hipercandombe, entre otros. Así que ahí tenemos nuevamente a Charly García haciendo de las suyas. Haciendo las suyas, nuevamente el bigote. Bigote de García. Ya, pues así que vamos a escuchar este temazo y volvemos ya con el especial de Sumo para todos los radioescuchas de Eco Subterráneos. Subterráneos. Los subterráneos. Le volvemos a mandar un saludo al compa Edu. Edu, ya recupérate, por favor. Te extrañamos. Vuelve. Siempre te voy a amar. no hay nada mejor que una nena de goma. esa canción nos anuncia que comenzamos el especial de Sumo. Mejor no hablar de ciertas cosas. O mejor le hablamos. Hablémoslas nomás. Sí, pues para todas las chicas y chicos, los regalones y regalones que estaban ahí bailando el temazo, ¿cierto? Sí, va a pasar el calor. Un clásico. Bailar. Sumo, banda argentina que comenzaron como en el año 1981, liderados por Luca Prodan. Estos chicos mezclaron como el reggae, post-punk, new wave. De hecho, fueron como la banda pionera en Argentina o incluso en Sudamérica. En fusionar tantas mezclas, ¿cierto? Fusionar como ese tipo de músicas que eran un poco, como por decirlo, extranjeras, muy, claro, muy anglo, ¿cachai? Claro, y bien opuestas muchas de ellas. Es poca, hasta esa época, con mucho la mezcla entre ska. No, y además cantando en inglés. Claro. Mezclando ahí harto new wave, bien influenciados por Joy Division y toda esa onda media post-punk de, claro, de inglesa. Bueno, Luca Prodan en algunos relatos después dice que llega a Argentina, a Buenos Aires, arrancando un poco de Londres, arrancando como de la bohemia. O sea, arrancando de, entre comillas, de lo que le gustaba. Claro. Que estuvo un tiempo rehabilitándose en Buenos Aires y finalmente cayó en... O sea, no es que haya caído, se lanzó. Se lanzó a la buena vida ahí. Cosa que le pasó la cuenta ya en los excesos. Claro, claro. O la buena vida. Yo creo que no ser eufemista consigo mismo también le pasó. Como que el descontrol tenía en base a su propia personalidad, ¿no? Claro, un tipo bien, bien histriónico, con bien rebelde también. Claro. Vamos a escuchar de su primer disco el tema, no, de su segundo disco, el After Chabón, el tema Heroína, que tiene una cierta como similitud a Heroín de Velvet Underground, claro, pero es solamente un guiño que es, que hacen, no es que sea un cover ni propiamente tal, es un tributo o... Claro, bueno, como lo vimos la otra vez, que igual quedamos como ahí, yo creo que puede ser como un guiño, como dices tú, claro, un guiño musical, un tributo, un homenaje quizás. Sí, porque difiere un poco del tema en cuestión, que sería el de Velvet Underground, pero este tema tiene como otra onda, así, Heroin, y luego vamos con Crua Chan. Ya, bueno. Vamos con Sumo, traídos por DJ Pablo y DJ Ricardo. Check. It's Soltate come la pon, soltate, soltate tu pelo come la pon, soltate il brillo, soltate la belleza de tu pelo come la pon. I used to love an English girl, and now I love a little German. Italian girl, and now I love an Argentinian girl. I used to love this rock and roll world, but now I love that old suicide world. 'Cause you know something keeps on in my head. It shouldn't matter how many there. mujer. Una mujer atrás. Una mujer atrás de un vidrio empañado. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. No. Mejor no hablar de ciertas cosas. A mi ciudad y a mi jardín. Estamos de vuelta. Un tornado, por favor, para que siga este calor. Un tornado de hielo. Un tornado de hielo con otras cosillas. Vení de navegados. No, no, mucho calor por un navegado. Por unas heladas. Unas heladas, sí. Estábamos escuchando a Sumo en este especial ya de capítulo número 11 de Ecos Subterráneos. Ahí pasaba Heroína y luego Cruachán. Estos chicos de Sumo sacan su primer disco, el disco Divididos por la Felicidad, que es una clara referencia al Joy Division. Claro. Sí, su banda, la banda como inspiradora de Luca Prodan. En 1985. Su segundo disco se llama Llegando los Monos, del cual vamos a escuchar el tema vamos a escuchar del disco Divididos por la Felicidad el tema Mula Plateada y luego el tema Lo Quiero Ya. Lo Quiero Ya, ya, ya. Ya pues. Así que estamos con Sumo, seguimos con En Ecos Subterráneos. Silver moon, Del más allá de Luca Prodan. Parece que se anduvo enojando. Se anduvo emborrachando. Se curó, parece. Se curó. Se aburrió de lo que quería y mandó toda la chucha. Hasta los controles los mandó a la cresta. Bueno, ahí sonaba lo quiero ya, pero se fue, listo, ya se fue. Este personaje de Luca Prodan, después de haber estado adicto, haber sido adicto a la heroína en Inglaterra, se vino a sanar a Argentina, pero le quedó gustando ahí la ginebra y se volvió un adicto a la ginebra. De la heroína pasa a la ginebra y ahí se vuelve un ginebroólico. Exactamente, y cosa por lo cual muere de una cirrosis irreversible. Claro, un ataque al corazón y además tenía una ya un hígado que ya no daba. Eso fue en 1987 y muere a los 34 años, dejando todo un legado, algo incompleto, pero cuatro discos que bastaron para influenciar a media Argentina en las siguientes generaciones musicales. Claro. De ahí, no sé, podríamos hablar de Virus, Soda Stereo, G.I.T. ¿Y en el plano chilensis? Acá que había... Valija Diplomática, bueno, están Los Prisioneros. Sí, UPA también. UPA. Quizás también después influencia, quizás los primeros temas de La Ley, puede ser. Claro. Electrodomésticos. Bueno, ahí hay varias cosillas. Aunque sí, hay algunos que piensan que no. Bueno, la disolución de Sumo por producto de la muerte de su vocalista hace que los integrantes se dividan y forman Divididos. Bueno, de hecho viene ahí el nombre. Y los otros integrantes forman Las Pelotas, que hacen ya un punk más parecido a lo que hacía Sumo, pero bien tuvieron ahí un poco de fama. Nos vamos ahora con el tema Divididos por la felicidad, del mismo disco, del nombre del mismo disco. Uh-huh. Y terminamos con Estallando desde el Océano, del disco Llegando a los Monos. Fugitivo se entrega. Mejor no hablar de ciertas cosas. Breaking glasses in other people's rooms, forever making passes at other people's tombs. No matter what existed a few short years ago, the happy days were fun, and that's the way things go. What a good time, oh what a lovely time, what a good time, oh what a lovely time. Agosto, agosto, joto, joto, perra, perra. I walk right down the street, and if I had a Mauser, I'd shoot everyone I'd meet. What a good time, what a lovely time, what a good time, what a lonely time. Agosto, agosto, agosto, agosto, perra, perra, perra, perra. Thank you. good at still breaking glasses in other people's rooms. Forever making passes at other people's tombs. Yeah. mujer. Una mujer atrás. Una mujer atrás de un vidrio empañado. Y estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Y bueno, ahí pasaba lo último que escuchábamos de Sumo. El tema estallando desde el océano. Ahí se aprecia mucho la influencia inglesa de la música en Luca Prodan. Sí, bien post-punk, poco oscurilla. Claro. Oye, ¿y los otros integrantes de Sumo no tenían mucha relación con la autoría, con la composición de los temas? Era más que nada. Mira, los integrantes componían la música, pero las letras, Luca se hacía cargo de, bueno, la mayoría. Claro. Igual tienen como unos covers por ahí también. Claro, además que Luca fue el principal guitarrista de la banda, es decir, o uno de los guitarristas, mejor dicho, hasta casi la mitad de la historia del grupo. Después ya deja la guitarra y... Bueno, de hecho, Sumo duraron, no sé, 5 o 6 años. Claro. Fue todo lo que hicieron y bien intensa su carrera. Así es, así que hemos ya terminado este especial de Sumo. Hemos culminado, hemos hecho harto especial en esta primera temporada de Ecos Subterráneos. Han pasado por ahí, el Bauhaus. Último que tuvimos, Bauhaus, The Cure, Kraftwerk. Comenzamos con Kraftwerk, Let's Can Dance por ahí, que a propósito sacó un nuevo disco. ¿Qué más anduvo por ahí? Bad Brains, un especial de música africana. Bueno, claro. Todo esto ya hace 3 meses, que ya estamos casi culminando el primer ciclo de Ecos Subterráneos. Uh-huh. Y bueno, nos quedan una o dos fechas más y estaríamos listos con la primera temporada. Así que bacán, pues. Pero ojo, no se termina. No, el siguiente capítulo ahí va a estar bien bueno. Esperamos ya tener la formación completa de aquí del equipo. Para hacer ya la despedida de la primera temporada, así que manden sus mensajillos y otras cosas más. Aprovecho de mandar un saludo a Felpa, que me acaba de contar que Enzo está caminando, así que... ¡Bravo, Enzo! ¡Lo lograste! Sí, bacán. Oye, vamos con los panoramas. Panoramas. Yo tengo uno para mañana. Cuéntame. Como todos los meses, se hace el mercado agroecológico en... Mañana es el turno en el barrio Centenario. Esto comienza a las 1 de la tarde hasta las 20 horas. Estaremos con los vegetales agroecológicos, verduras, frutas, conservas, fitocosmética, bolsas reciclables. Todo esto será en barrio Centenario, en la plaza de la Centenario, frente al Castillo Butrón. Para el sábado hay algo, ¿no? No tenemos muchos panoramas esta semanita, pero contarles que vamos a estar participando como Radio Mainke el 30 de noviembre en una actividad de... ¿Cetáceos? Cetáceos, sí, que están preparando una gira a Brasil este 2018 y va a estar bien buena la cosa, así que atentis ahí. Va a estar Radio Manque también participando de la actividad con cositas para comer y haciendo transmisión en vivo. Además, no solo va a tocar Cetáceos, sino que bandas invitadas. Va a estar bien buena la cosa. Y también Sericicler parece que va a estar vendiendo sus cosillas. Así dicen. Ya pues, así que... ¿Qué más? Tenemos también la última película del ciclo de cine de Miradoc, los documentales. Que le está dando acá, se están dando en la Casa de la Cultura. Este mes se finaliza el ciclo del 2018 y finaliza con un tremendo documental llamado Cielo, una ventana al universo desde el desierto de Atacama. Este sábado 10 será esta sesión a las 4 de la tarde, donde en la Biblioteca Pública número 34 Eduardo de Gueiter, esto queda en Avenida Cachapual número 90, comuna de Rancagua. El valor de la entrada está a solo 1.500 pesos. Buen panorama. Sí. Excelente. Y los estudiantes y la tercera edad a Luquita nomás. Así que ya sabe, el documental Cielo tiene hartos premios, una hermosa fotografía. una ventana al universo desde el desierto de Atacama. Así que ya sabe, Luquita y media nomás. Bueno, bueno. Eso sería todo por hoy. Ah, y lo último es que métanse a la página www.radiomanque.org. Tenemos hartas noticias nuevas, hartas columnas de opinión, con toda la contenida información de acá de la comuna de Rancagua, harto material también, documentales, texto y otras cosillas más, para que pueda pasar este calor infernal, insoportable. Destacamos la columna sobre la muerte de un trabajador por asfixia de amoníaco y de otros trabajadores que resultaron asfixiados desde la planta de AgroSuper. Esto ocurrió hace dos semanas atrás, en la cual hicimos, nos llegó una colaboración también de una persona ya del sector, a la cual agradecemos también esta columna. Y tenemos, por ejemplo, la columna y la información respecto a la detención de trabajadores y también dirigentes sindicales luego de la protesta de ayer en camino en la carretera del Cobre, llegando a la mina El Teniente. Esto tuvo como consecuencia hoy, quedaron en libertad todos los detenidos del día de ayer y uno de los dirigentes sindicales quedó con firma mensual como medida judicial. Así que un abrazo para todos los trabajadores de Citeco que están ahí enfrentando esta con varias acciones sociales, ¿cierto? Varias acciones de demanda respecto de sus derechos laborales, esta situación. ¿Eso sería por hoy? Eso sería, nos estamos viendo el próximo jueves a las 9 de la noche. Cuídense. Nos vemos. Chau. Buena, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien, po. ¿Y qué haces hoy? Hoy jueves, nada, llegar a la casa y relajarme con un disco. Pero no sé qué escuchar, sácate uno. Un disco sí, po. Pero pone la Manque, el Eco Subterráneo. ¿Eco Subterráneo? ¿Y qué onda eso? ¿Eco Subterráneo? Psicodelia, avant-garde, post-punk, música del mundo. Un espacio dedicado a recorrer las vertientes subterráneas de la música. Buena, ¿y dónde lo pillo? En la Manque. Ghost Rider, motorcycle hero. Escucha Ecos Subterráneos todos los jueves a las 9 de la noche en www.radiomanque.org y en el 102.9 FM. Radio Manque, sembrando autonomía y libertad. Stars in the universe.